calles perdidas y abandonadas, viviendo el castigo cruel del resentimiento que nos persigue y nos fustiga, y con la ignorancia nos está matando como el veneno de la serpiente. En esta tierra de sol bendita que te da la vida y te la quita, te da la vida y te la quita, te da la vida y te la quita. Te la da y te la quita y va. Y va, y viene el diablo y te visita y va, cuando duerme en tu camita va, cuando regresa a tu casita va, y cuando menos te lo esperas va. Quita. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Y ese era Giordano Di Marzo y su tema Tierra Bendita, sonando aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, deseándoles lo mejor, amigas y amigos, a los que nos escuchan desde diferentes latitudes del país y del mundo, de allá desde Irlanda, Austria, Alemania, España, Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Panamá. Un gran saludo también a la gente de Costa Rica, que también nos escuchan. Un gran saludo para todos ellos, porque ellos son venezolanos, que están fuera del país, pero que pronto estarán aquí con nosotros, y queremos que estén aquí ya con nosotros para que juntos construyamos nuestra nación, nuestro país, en sana paz, en todo momento. Hay que valorar nuestra nación en todo momento, reconocer y entender que la única patria que tenemos es esta. Esta es la tierra que Dios nos dio, la tierra que nos dio Dios para hacerla fructificar, para hacerla crecer, para hacerla elevar aún más en todos los sentidos, en el desarrollo económico, espiritual, desarrollo intelectual, cultural, deportivo, educativo, de servicios, del comercio, de las empresas. Una Venezuela emprendedora, una Venezuela educada, amable, una nueva ciudadanía. Es lo que deseamos para nuestra nación, para que nuestra nación, nuestra amada nación, nuestro país, sea el país que estamos necesitando, el que estamos requiriendo, el que estamos día a día labrando con el esfuerzo de todos los días. Por eso, cuando nos levantamos muy temprano en la mañana y le damos gracias a Dios por este nuevo día, vamos con esas energías puestas en el horizonte de las cosas buenas del país. Pensemos y reflexionemos siempre para pedir lo mejor para Venezuela. Pidamos la bendición de Dios para nuestra nación, para nuestro país, para que nuestro país siempre esté bien. Hablar bien es importante, hablar bien de la tierra donde estamos. Y eso es algo que nos produce un efecto positivo en todo momento. Se trata de la autoestima nacional, se trata de la identidad nacional, nuestra identidad que está ligada a una historia nacional, a una historia de muchos acontecimientos, desde tiempos remotos, desde la independencia hasta la actualidad. Y es por ello que todo ese conglomerado de sucesos históricos es lo que nos dan como resultado el producto actual que tenemos. Pero independientemente de todo, tenemos un aprendizaje muy grande que Dios nos permite tenerlo para grandes cosas que Dios tiene preparadas para Venezuela. Seguramente es así, y eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces vamos a mantenernos en una actitud adecuada. Cuando vayamos a la calle, cuando estemos en nuestro sitio de trabajo, demos lo mejor de nosotros, demos de lo mejor que tenemos dentro de nuestro corazón, con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro empleado, con nuestros alumnos, con nuestros padres, amigos, familiares, primos, compañeros de trabajo, con el cliente, para el caso de los que prestan servicios privados, también para los que prestan servicios públicos, los funcionarios públicos, a todos los amigos funcionarios públicos, deseándoles lo mejor donde estén también trabajando, porque sabemos que están trabajando con todo el ánimo y con todo el corazón. Y queremos también decirles que en todo momento, cada venezolano que atendemos en cada uno de los servicios que prestamos, en cualquier lugar, es importante una buena palabra, una palabra de edificación, de motivación, de amistad, estrechar la mano con seguridad, decirle a ese amigo que lo comprendemos, que lo entendemos y que sabemos que él también desea lo mejor para su familia y para quienes le rodean. Y por ello, deseando lo mejor desde el corazón, es como nosotros nos proyectamos a tener una Venezuela bendita, una tierra soñada, una tierra deseada. Eso es lo que es nuestro país, nuestra Venezuela. Hay que amar a Venezuela, hay que querer a Venezuela, hay que llevarla en el corazón, hay que llevarla en todo momento, identificándonos con ella en toda situación, porque Venezuela no es solamente que hayamos nacido aquí en esta patria, no es solamente que hayamos nacido en esta nación, sino que también tenemos que representarla, tenemos que ser embajadores de ella donde estamos. Los que están en el exterior, los que están aquí, en todo momento, somos el reflejo de un desarrollo mental, cultural, intelectual y espiritual. Por eso es que muchas veces, varias veces hemos comentado el tema del desarrollo espiritual, porque eso es lo que nos da la posibilidad de poder desarrollarnos en todas las áreas, en todas las áreas mencionadas. Es importante mantener ese equilibrio, esa fe, ese entusiasmo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, ya cuando hemos terminado y culminado todas nuestras actividades del día a día. La autoestima nacional, esa aura importante, esa dignidad que debe tener esta tierra, se la damos nosotros mismos, los que habitamos en ella. Entonces pensemos en nuestra tierra, seamos cónsonos con nuestra tierra, congruentes con ella. No porque busquemos soluciones fáciles para no afrontar con fe este aprendizaje que estamos viviendo, vamos a denigrar de nuestra tierra. No, para nada. Nuestra tierra es única. Como ella no tendremos dos. Como ella tendremos una sola, porque nacimos en ella. No se nace dos veces en dos tierras. Solamente se nace una vez en una sola tierra. Y cuando Dios nos envía a esta tierra es porque tenemos que hacer cosas buenas en ella. Dar de sí lo mejor. En todo momento, con entusiasmo, con alegría, con amor, con esperanza y con fe. Entonces vamos adelante, mis amados hermanos, cuidando nuestra tierra, cuidando nuestro país. Y para cuidar nuestra tierra tenemos que cuidar lo que hablamos, decir las cosas con bendición, en buena lid, hablando bien de todo lo que tengamos en nuestra tierra y esperando lo mejor, deseando lo mejor, porque el mañana para Venezuela será mejor que el día de hoy. El amanecer que tendrá nuestra nación siempre será mejor, siempre y cuando nosotros lo deseemos de verdad, de todo corazón, con ánimo, con alegría, con entusiasmo. Y aquí en Radio Sintonía, en este programa Venezuela Justa, estamos en esa onda de querer rescatar nuestros valores, sentir que nuestros valores están aquí presentes. Simplemente lo que tenemos que hacer es ponerlos a funcionar, ponernos a operar con ellos, porque esos valores son los que nos llevan a los grandes éxitos, a los grandes proyectos y a culminar esas planificaciones importantes que proyectamos desde nuestra mente, desde nuestro corazón. La identidad es muy importante, porque con la identidad nos vemos identificados con nuestra hermosa tierra, no solamente por nacer en ella, porque aquí hemos recibido muchos visitantes de otras tierras que ahora tienen esta tierra como, como propia, y sienten un amor y un cariño muy especial por nuestra nación, y ya ellos son ciudadanos venezolanos, porque no solamente por un estatus de papeleo legal que somos venezolanos o que ellos son venezolanos, sino también porque llevan en el corazón esta tierra, porque en ella han producido, han dado, han logrado obtener cosas que en sus tierras donde ellos nacieron no las obtuvieron, y nuestra generosa tierra les abrió las puertas a ellos y llegaron con ese entusiasmo y ese ánimo y esas ganas de trabajo. Ese mismo entusiasmo que se ha mantenido en esas colonias o en esas comunidades de España, Italia, portugueses, españoles, ingleses, alemanes, etcétera, etcétera, orientales, gente china, todo eso tenemos que mantenerlo nosotros más aún, porque vivimos, nacimos en esta tierra, nacimos en Venezuela, y con más razón aún tenemos que mantenernos con mucha fortaleza, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo para lograr las cosas buenas que Dios nos permite, porque las bendiciones están en el cielo y tenemos que buscar bajar esas bendiciones aquí a la tierra con mucho regocijo, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con mucha fe y con mucho ánimo. Mis hermanos venezolanos, un cordial saludo para todos ustedes, los que están fuera de la nación y hasta en la aldea más recóndita, hasta en la aldea, hasta en el caserío más lejano de las capitales de los estados, debe mantenerse igualmente esa fe y entusiasmo. Tenemos que ser multiplicadores de este mensaje, porque ese mensaje debe llegar a todos los venezolanos, a todas las personas, para que con conciencia entendamos el momento histórico que estamos viviendo y por el cual tenemos que superarnos de forma ciudadana, con los valores ciudadanos, con esos valores de venezolanidad que nos ha dejado todo el proceso independentista, porque nuestros próceres hicieron todo el trabajo que hicieron para darnos a nosotros esta tierra, en este estatus que tenemos de república. Así que nosotros tenemos que también entender que debemos conservar en paz y en armonía con Dios y en amor con nuestros semejantes y todos nuestros hermanos venezolanos, mantener ese estatus de paz, de entendimiento, de sosiego, de inclusión que todos los venezolanos debemos tener entre sí. Nadie debe quedar excluido de la ecuación. Muy por el contrario, todos deben ser incluidos y asimilados en una sola fe, en un solo entusiasmo, en un solo corazón con nuestro país, con nuestra patria, porque nuestra patria la llevamos en el corazón a donde vayamos y donde estemos. Somos venezolanos las 24 horas del día. Venezuela, en el corazón la llevamos como siempre, y eso es todo el tiempo, las 24 horas del día. Nuestra amada nación, nuestra amada república, es entender que una nueva ciudadanía tiene que tener el venezolano. Ya debemos dejar esos viejos hábitos, esas viejas costumbres, esas viejas cosas que no dignifiquen nuestro gentilicio nacional. Entonces tenemos que hacer cosas que dignifiquen nuestro gentilicio, en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, en lo que decimos, en lo que hablamos, y también darle esa orientación adecuada a nuestros amigos, a nuestros hermanos, en las cosas ciudadanas, en la limpieza en las calles, en la limpieza dentro de nuestros sistemas de transporte, en la limpieza en nuestro vecindario, atendiendo las necesidades de la remoción de los desechos sólidos que hayan en nuestros vecindarios, atendiendo las necesidades de el cambio de iluminación, de bombillos en nuestro edificio, participar en nuestras reuniones de condominio o en las reuniones vecinales para solventar problemas y situaciones que se conversan en una junta de condominio. Ya eso es un principio para poder actuar, para poder activarnos en la mejoría de nuestros propios ecosistemas. Entonces es necesario formarnos todos y educarnos en esa misma onda, porque eso es lo que nos lleva al beneficio, al éxito común. Y pensar bien en el otro, pensar bien en el hermano, en el amigo, en el vecino, porque ese vecino que tenemos allí, ese es nuestro prójimo. Y con él contamos para muchas cosas que en un momento dado ellos necesitan, y igualmente que nosotros necesitamos, y viceversa. Es una cosa lógica. A la hora de cualquier situación, contamos con nuestro vecino, igualmente nosotros los ayudamos a ellos, bien sea para darles una mano en cualquier cosa, hasta para transportarnos de un sitio a otro. Alguien pone su carro para ir y llevarnos a un sitio, igualmente nosotros para ayudarlos a ellos. O sea, es una cosa de una asistencia y solidaridad compartida. Esa es la conducta deseable de todos. Y en un momento de solidaridad como el actual, es importante mantenernos en completa conciencia de ello. Y eso no lo debemos olvidar nunca. Así que vamos hacia adelante, mis amados hermanos, entendiendo que somos una nueva nación, somos un nuevo pueblo que venimos renaciéndonos o renaciendo de las cosas que ya hemos vivido. Todo nos deja una enseñanza, todo nos deja un aprendizaje, todo nos deja una nueva conducta, una nueva actitud ante las cosas. Un espíritu de superación es importante para todos los venezolanos. Un espíritu de hacer las cosas mejor y deseando que el país esté mejor. No es precisamente el asunto político como tal, es el asunto ciudadano, porque todos somos ciudadanos. Cualquier persona de cualquier tendencia, de cualquier tipo de tendencia, es principalmente, antes que todo, un ciudadano. Y mucho antes de ser un ciudadano, es un hijo de Dios y pertenece a una familia. Entonces, es un miembro de familia, o cabeza de familia, padre o madre. Y desde la familia, ese núcleo fundamental de la sociedad, es de donde se gesta esa nueva actitud, teniendo mucho juicio en las cosas que hacemos en el día a día, dando esos buenos consejos para los niños, para los adolescentes, incluso también para algunos adultos. Hay muchas personas, muchos hermanos que necesitan mucha orientación, que en este momento no la tienen, porque lamentablemente no han tenido la misma posibilidad que tú has tenido de ir a una universidad, de asistir a una educación muy particular en casa, y porque lamentablemente han tenido una formación la cual no les ha permitido llegar a esos niveles adecuados, a esos valores indicados. Pero siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay posibilidades de avanzar, de crecer, de cambiar para mejor. Entonces, allí hacemos nuestros votos porque tengamos esa tolerancia y ese nivel de resiliencia para incluir a estos hermanos en esas conversaciones importantes, porque el trabajo es educar, el trabajo es hablar, el trabajo es compartir, el trabajo es estar junto a los que necesitan una palabra de aliento, una palabra de animosidad, de ánimo, de entusiasmo. Porque mucho se dice que hay personas que tienen depresión, pero eso es lo que tenemos que evitar, que nuestros amigos o hermanos lleguen a un nivel de esos, sobre todo las personas que están en la tercera edad, que hay muchos que están en esa situación. Nosotros recomendamos hablar con esas personas y explicarles que ellos tienen una posibilidad y que ellos son útiles a nuestra sociedad, son útiles a nuestra Venezuela, son útiles a nuestro país. Porque tengan la edad que tengan, no dejan de ser importantes para nosotros. Al contrario, son personas que tienen sabiduría, la cual podemos aprovechar. Porque en cada conversación que tenemos con alguien que sea de la tercera edad, algo nos deja. Y nosotros, a su vez, como entes multiplicadores, llevamos esa enseñanza a muchas personas que nos ayudan a contribuir a crecer, a condensar esa enseñanza y ese aprendizaje en todos los aspectos, en todas las áreas, en todas las materias, en las áreas vitales, en las áreas de la vida propia, en las vivencias personales que nos aportan muchísimo en nuestra misión y fuera de ella. Así que vamos a ver a todos esos amigos de esa manera, de ese mundo, de esa forma. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Ricardo Montaner y La Cima del Cielo. Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y lleva. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Estamos de vuelta con Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Muchas gracias, amigos, que se incorporan a la programación y que nos envían sus saludos a Venezuela Justa. Gracias por estar junto a nosotros, saludando a todos los que están en este momento incorporándose a sus trabajos nocturnos y que están allí trabajando en diferentes áreas, en vigilancia, en los obreros, los que trabajan en servicios, en ventas, en restaurantes, en comercios, farmacias, en supermercados, en clínicas, hospitales y en cualquier otro servicio donde estén allí, para que estén animados donde estén. Y recordamos a los amigos que nos escuchan que también debemos hacer una labor de donación de sangre. Si tenemos la posibilidad de conseguir ayudar a alguien con un medicamento, vamos a ayudar, vamos a extender nuestra mano a quien necesite un medicamento en un momento dado. Si ustedes llegaran a necesitar algún medicamento, por aquí con mucho gusto también podemos anunciarlo para ustedes. Es importante entender que los bancos de sangre necesitan sangre porque debe instaurarse en una cultura de la cooperación, de la solidaridad. Es importante para una persona que está en alguna intervención quirúrgica tener la necesidad de contar con la sangre adecuada y necesaria para poder atender su caso, porque muchas personas necesitan sangre porque pierden sangre producto de la operación o de cualquier otra situación. Pero bueno, vamos en positivo, deseando que todo el mundo esté saludable, deseando que todo el mundo esté en paz, que todo aquel que tenga cualquier dolencia, cualquier tipo de afección, sea sanado rápidamente, sea curado rápidamente, pidiéndoselo a Dios para que se curen completamente y definitivamente de cualquier tipo de patología, por más difícil que parezca. Porque para Dios nada es imposible y nada es difícil para que usted deje de tener esa patología o esa situación que le está afectando desde hace mucho tiempo. Entonces no pierda su esperanza jamás. Y usted puede sanarse sin necesidad ni siquiera de tener que consumir ningún tipo de medicamento, porque todo está en la fe que usted tenga para mejorar esa situación. Usted tiene que ponerse en contacto directo con el Creador para que Él le bendiga y se acabe cualquier tipo de afección, porque ese es el que le puede dar a usted la sanación rápida e inmediata. Bueno, llegamos a ustedes, amigos, gracias a la cortesía de nuestros anunciantes. Y uno de ellos es la gente de Global Business Center JS y Asociados. Un lugar donde usted puede disfrutar, un grupo de personas donde usted puede disfrutar, especializadas en el tema de la criptomoneda, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, el manejo del dinero a través del juego del cash flow, para usted saber cómo planificar sus cosas, para planificar debidamente sus áreas financieras de su empresa y finanzas personales. Finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipo, simulador del manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organizaciones de eventos, capacitación in company y con su café financiero. Llámelos a la gente de organización Global Business Network JS y Asociados. Teléfono 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de Mascotas Will Bracho. Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, de toda raza. Ahí tenemos diferentes razas de perro: poodle, pastor alemán, yorkshire, labrador y todo lo que usted se puede imaginar. Allí ellos cuentan con diferentes cachorros y diferentes razas de perros para esa casa, para ese apartamento, para regalarlo eso a su hijo, a ese niño, para que cultive ese sentido del cuidado de las cosas, ese sentido del cuidado de la vida, al tener una responsabilidad. Ya desde niño cuidando a su perrito, ya él tiene esa semilla del amor hacia los animales, del amor hacia la naturaleza, del amor hacia las cosas. Llámelos y vea también su página de sus redes sociales por Instagram, arroba mascotas Will Bracho. Llámenos también al teléfono 0414-102-7564, 0414-102-7564. 7564. Ya están ubicados allí en la avenida Luis de Camoens, al lado del Centro Portugués. Mascotas Will Bracho. También llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. Enfermería a domicilio, cuidado a pacientes en casa o en clínicas. Cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos, vía intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente. Movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza porque son personas profesionales en el servicio de tratar a su paciente, a la persona que usted necesita, que debe tener y que debe tener esa atención de enfermería. Porque no solamente está en los cuidados de enfermería, sino también en el ánimo que debe tener todo paciente para recuperarse rápidamente. Lo ideal es que no esté enfermo, como decía, pero con esa motivación se puede lograr que ese paciente rápidamente se recupere. Y la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar sabe muy bien de esto. Llámelos al teléfono 0412-928-4320, 0412-928-4320. También llegamos a ustedes gracias a la gente de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina. Mantenimiento integral, venta de productos y equipos. Piscinas Ágape. Llámelos y reciba asesoría y todo lo que necesita para esa piscina de su casa, de su condominio, de ese edificio, de esa empresa, de la industria turística, de los hoteles. Donde esté su piscina, la gente de Piscinas Ágape le atenderán con todo gusto. Llámelos a los teléfonos 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010. También llegamos a ustedes por la gente de Decarc Arquitectura. Servicios de elaboración de planos de locales comerciales para gestionar permisos ante las autoridades gubernamentales e instituciones financieras. Elaboración de proyectos de obras civiles, de arquitectura, estructura e instalaciones y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales. Puede llamarlos con toda confianza la gente de Decarc Arquitectura, que sí conocen de la materia. A los teléfonos 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697. Decarc Arquitectura. Y bueno, nosotros continuamos aquí con más informaciones aquí en Venezuela Justa, reflexionando acerca de temas que no tienen caducidad, que son temas permanentes, temas que los tenemos siempre presentes y que debe ser nuestro norte saber cómo manejar todas estas cosas, entender todos estos temas del desarrollo humano, del crecimiento humano, de los valores, de ese compartir sano en una relación fructífera y verdadera con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, alumnos, estudiantes, profesores, gerentes, supervisores, todo tipo de cargo público o privado debe tener, toda persona que ejerce esos cargos debe tener ese sentido humano, ese sentido de el tacto humano, del entender al otro, del comprender al otro. Es muy importante para que nosotros podamos desarrollarnos como nación, como país, es muy importante tener este requisito. En nuestras credenciales personales debe estar este requisito, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tenemos que tener en cuenta esto, manejar ese suficiente sentido de tacto con nuestros empleados, con nuestros asesorados, con nuestros alumnos, amigos, personas, familiares. De esa manera, entendiendo el ser humano y en una relación franca y sincera, con sinceridad, podemos crecer, podemos echar hacia adelante, podemos levantar nuestro país, podemos levantar nuestra nación, podemos hacer de Venezuela la tierra más hermosa que existe. Ya lo es de por sí, pero la podemos hacer aún más hermosa porque todo está en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de accionar ante las situaciones, ante los estímulos, ante lo que nos dicen. Cada respuesta que damos tiene que ser una respuesta humana, bien entendida, bien procesada, bien analizada, en un ambiente de sinceridad, de honestidad, de equidad, de franqueza. Con sinceridad es la única forma de poder entendernos, con amor de los unos con los otros. De esa manera podemos avanzar desarrollándonos de manera justa, equilibrada, armónica, responsable, entendiendo la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, como personas que tenemos algún tipo de responsabilidad directiva, llámese supervisor, llámese gerente, llámese presidente o vicepresidente de alguna empresa o institución financiera o cualquier cargo público o privado. En nuestra forma de actuar con el personal, con nuestros semejantes, está el secreto de cómo se pueden tejer nuestras relaciones sociales de una manera correcta, adecuada, actuando correctamente, adecuadamente. Las cosas que aprendemos en nuestro hogar, en nuestra familia, allí dentro, siendo fieles a nuestros familiares, siendo fieles a nuestras esposas, a nuestros hijos, igualmente todos siendo fieles en sí, en esa relación verdadera para la cual hemos concebido una alianza para la vida, con su prometida, con su prometido, contestando adecuadamente, entendiendo al otro, comprendiéndolo, teniendo ese sentido de comprensión humana que va más allá de lo simple. No es algo que se gana por algún título universitario o por tener magíster o posgrado o doctorado o cualquier otra profesión en cualquier universidad de Venezuela o del mundo. No, eso se aprende desde el hogar, desde la familia, desde el seno de la familia, en el hogar, en nuestras relaciones, siendo personas generosas, con bondad, manejando la bondad, manejando esa armonía que nos debe caracterizar, pero ahora en un nivel más elevado, en un nivel mayor, un nivel más adecuado, cuando en este momento requerimos de esa capacidad humana que todos tenemos allí, que baste nada más con querer desarrollar sinceramente esa capacidad, es como vamos a ver grandes resultados en el día a día, en nuestro accionar, en nuestro compartir con cualquier ser humano, con cualquier hermano venezolano, tanto dentro como fuera de la nación, tanto dentro como fuera del país. Eso es lo que tenemos que hacer, rescatar nuestra tierra de una manera sana, responsable, pidiéndole a Dios renovación, rehabilitación de nuestras formas de proceder y de actuar entre nosotros mismos, tratándonos adecuadamente, con respeto. Es muy importante tener en cuenta el respeto. Mire, nosotros con respeto podemos llegar a donde sea. El respeto nos caracteriza. Tiene que ser una parte importante de nuestra identidad venezolana, de nuestra identidad personal, el respeto. El respeto a todas las cosas. Hay que interpretar el respeto en todos los aspectos, en todas las situaciones. Desde estar en una cola, estar metidos en una cola, hasta obtener nuestro salario, nuestro sueldo, nuestras ganancias, producto de nuestro trabajo bien habido, bien hecho, producto de las ventas, producto de los servicios que se prestan en una empresa, producto de esos ejecutivos de ventas, por ejemplo, ese trabajo que es un trabajo continuo, un trabajo sostenido que requiere de esfuerzo. Usted ve recompensado el trabajo en el sentido monetario y económico con la obtención del pago correcto de sus comisiones porcentuales, producto de las ventas que usted haya hecho, del producto que expende o vende, producto de consumo masivo o similar. Asimismo, en todas las áreas, siendo justos, siendo pensando con ese criterio adecuado, ese criterio de racionalidad, ese criterio humano de generosidad con nuestros hermanos, es cómo podemos mantener una buena relación con los demás. En la familia es lo más importante mantener eso, aprenderlo en la familia. Y si alguien no lo ha aprendido en familia, pues tiene que aprenderlo de alguna manera, de algún modo, de alguna forma. Y tiene que pregonar ese estado de ánimo, esa actitud adecuada, enseñándola a otros que no lo saben. Y si no lo saben, pues ahí está usted para enseñarlo, para decirlo, para hablarlo, para comentarlo, para explicarlo de manera razonable, de manera concreta, de manera adecuada, con respeto, y sin dar respuestas impulsivas, y sin ningún tipo de ofensa, sin ningún tipo de palabra soez que pueda herir la susceptibilidad de otra persona. Entonces, allí está la clave, el secreto de cómo podemos nosotros actuar para que nuestra nación sea mejor. Y está en el dar. Está en el dar, en el día a día, en cada momento, en cada situación en la que actuamos. Allí está, poniendo de nosotros mismos, poniendo nuestro grano de arena, sabiendo que cada palabra que decimos es una palabra bien aprovechada, y que sabemos que alguien la escucha y que es aprovechada por alguien para crecer. Ahí está el secreto por medio del cual podemos lograr que nuestra nación sea mejor aún de lo que es. Vamos todos juntos a actuar de manera adecuada en toda situación. Y como siempre he dicho, esto no tiene nada en absoluto que ver con ningún tipo de tendencia. Todos tenemos que ser de una manera hermanables, de una manera transparentes en cada una de nuestras situaciones, sabiendo que estamos dirigidos principalmente por nuestro Dios del cielo, que rige todas las cosas, y Él desea profundamente que cada uno de nosotros actuemos de acuerdo a su indicación maestra. Y aprovecho para comentar que este domingo pasado se conmemoró un año más de una grandiosa fiesta mundial que se llama la fiesta de las semanas, fiesta de Shavuot, la de letreo, la palabra S-H-A-V-O-U-T, Shavuot, repito, S-H-A-V-U-O-T, mejor dicho, S-H-A-V-U-O-T de tomate, Shavuot. ¿Qué significa Shavuot? Semanas. Son las 49, las 7 semanas, cada día, cada semana 7 días por 7 semanas, son 49 días, que transcurren después de la fiesta de Pesa, donde se conmemora el paso del pueblo hebreo a través del Mar Rojo. Y cuando sucede todo esto, transcurren las 49 semanas para que se dé la fiesta de Shavuot, en la cual se conmemora la entrega de la palabra de Dios a Moisés, que se llama la Torá. La Torá es la palabra auténtica de las raíces originarias de Dios para con todos nosotros, y en ella está condensado todo lo que el Eterno quiere con nosotros, quiere con el mundo, quiere con la humanidad, quiere con Venezuela, quiere con todos nosotros, para que actuemos del modo que estamos conversando aquí, con valores, con respeto, con justicia, con equidad, haciendo las cosas bien, usando la tierra debidamente, porque hasta instrucciones hay para sembrar la tierra adecuadamente, para celebrar y conmemorar su día de descanso semanal, para reposar en el descanso después de una ardua semana de trabajo. También el Eterno tiene planes para que nosotros sepamos descansar adecuadamente después de un largo día de trabajo, después de una larga semana de trabajo. Entonces, en esta fiesta de Shavuot es muy importante, porque es la entrega de esta palabra de Dios que se llama la Torá, que no es más que lo que llaman el Pentateuco, o los cinco primeros libros que están en la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos cinco libros está condensado todo lo que el Eterno ha dicho a través de Moisés para nosotros. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, cuando el Eterno estuvo allí tratando con él para enviarnos esta palabra para todos, para todo el pueblo. Ahí está el secreto Ahí está el portal de bendiciones que necesita nuestra nación, que necesita nuestro país. Si todos nos enfocamos en escudriñar esa palabra, vamos a conseguir cosas muy interesantes que pueden hacer que nuestro país sea una mejor nación, un mejor pueblo, un pueblo más arraigado a sus verdaderas raíces, arraigado a la verdadera forma de ser entre nosotros mismos, a tener bien clara nuestra identidad, a saber que somos hijos del mismo Dios y que nacimos en la misma tierra, nacimos en la misma nación. Por eso es que es muy importante, mis amados amigos, mis amados hermanos, que hagamos una revisión de esa información que está allí, que es como el manual de instrucciones, el manual de manejo de nosotros mismos. Es como el mapa que nos lleva por todas las carreteras que de la vida, que nos lleva para indicarnos, orientarnos hacia dónde debemos seguir y en dónde, en cuál situación tenemos que actuar debidamente y adecuadamente. Invito a todos, amigos, a que ustedes escudriñen y se inmersen en este valiosísimo e interesantísimo gran conocimiento que Dios ha puesto al servicio de nosotros. De verdad que es muy importante saber de ello. Les invito de verdad a que mantengan eso. Y la próxima fiesta se llama Sukkot. Es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, donde también se conmemoran muchas cosas y tiene significados muy importantes que todos debemos saber. No hay un solo venezolano que no se puede quedar sin saber de esto. Es muy importante, y en estos momentos más aún, saber de esto, porque esto de verdad que nos alimenta el ánimo, el alma, el espíritu, el corazón, y nos hace ser personas correctas en toda situación en la cual nosotros tengamos que interactuar. Es importante. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM, www.radiosintonia1420.com.ve, para todo el internet, para toda la web y para más allá de nuestras fronteras. Enviando un cordial saludo a quienes se integran a nuestra audiencia y a todos aquellos amigos y hermanos venezolanos que están allí sintonizándonos como siempre. Y como he comentado en programas anteriores, es importante hacer mención de qué es el temor a Dios. El temor a Dios es el temor reverencial, es aquella reverencia, aquel respeto, ese respeto grande por la magnificencia de nuestro Dios. Eso es el temor a Dios. No es precisamente el temor que se nos ha hecho ver. Es realmente el temor reverencial. Ese temor es importante porque es un temor de admiración, es un temor de entender que las cosas de Dios son elevadas, muy, muy, muy elevadas, muy grandes. Y quiero dejarles este mensaje a todos ustedes, mis amados hermanos venezolanos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No temas, pueblo de Dios, que habitas en Venezuela. Nada podrá con los que guardan la verdadera fe del Señor. Esa fe que nos enseña que todo proviene del Creador. Todo nos deja una enseñanza y que todo es para bien. Es difícil comprender sus inescrutables caminos. Venezuela, en la alabanza, el júbilo y la felicidad, el Todopoderoso nos protegerá de las tribulaciones. Sí, créelo, porque es tan verdadero como que existimos hoy. Agradecer por las pruebas con humildad y amor hará que todo cambie. Todo será removido, pero es necesario para limpiar esta tierra